qué te sirve regresar si la mitad del corazón se me ha perdido en medio de la luna? Soñé contigo antes de ayer, te me volviste a aparecer. No sé si es mala suerte o es fortuna. ¿A dónde vamos a parar? No sé qué más quieres de mí. Ya no me queda nada para darte. No sé si quieras contemplar aquella posibilidad. Tal vez otra persona pueda amarte. Me gusta mi soledad, no espero nada de ti. Nadie me puede cambiar, no hay nada más que decir. Me gusta todo de ti, pero me duele tu amor. Voy desatando este nudo en mi voz, na, na, na. Tengo que cuidar, ya no me vas a convencer. Te pido que no vuelvas a intentarlo. Por un minuto me perdí, tu voz me suele enamorar, pero esta vez ya sé cómo evitarlo. Me gusta mi soledad, no espero nada de ti. Nadie me puede cambiar, no hay nada más que decir. Me gusta todo ti, pero me duele tu amor. Voy desatando este nudo en mi voz. Na, na, na. Na, na, na. Soledad, no espero nada de ti. Nadie me puede cambiar, no hay nada más que decir. Me gusta todo de ti, pero me duele tu amor. Voy desatando este nudo en mi voz. Si la mitad del corazón se me ha perdido en medio de la luna.